generación de impacto que marca la diferencia. DJs Club Internacional. Que tengan un Dios poderoso de un grito de júbilo. Y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Dígalo conmigo. Y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Grande de un grito de victoria. DJ Maker.